El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Cultura ecológica para el mundo real. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Por ahí leí que le vamos a dar el oro a los chinos. Eso no fue lo que yo leí. Yo leí que los chinos nos van a dar un préstamo para ayudarnos a desarrollar nuestra industria aurífera. Bueno, traducción, le vamos a dar el oro a los chinos. Así parece. ¿Sabes qué es lo que más me molesta de esto? Que se roben los reales, que estemos entregando la soberanía, que la deuda la vamos a pagar con nuestros impuestos. Bueno, eso no me consta. Pero no, lo que me molesta es que no solo estamos entregando el oro, sino la selva que está por encima. Claro, el oro en Venezuela se saca de Bolívar, de la selva del escudo guayanés. Una de las primeras porciones de tierra que existió en el planeta. Con una de las junglas más antiguas y biodiversas del planeta. Sería interesante calcular el dinero que ganaríamos manteniendo esa selva intacta versus lo que ganaríamos por vender ese oro. Regalar. Bueno, regalar. Dar como colateral. No sé cómo llamarlo. Lo que sí es seguro es que ni tú ni yo vamos a cobrar de ahí. Exacto. Entonces, ¿qué ganamos con mantener nuestras selvas del sur intactas? Para empezar, esas selvas nos dan agua gratis. El Orinoco, el Caura, el Paragua, el Caroní existen gracias a esos bosques. Toda la gente que vive de esa agua tendría que tener una desalinizadora para poder vivir si los ríos se dañan. ¿Cómo nos estamos planteando pelar más de los bosques que nos dan agua en plena sequía? Cosas que pasan cuando el funcionario a cargo no tiene ni idea de nada. Y bueno, si el Caroní sale de ahí, quiere decir que una buena parte de nuestra electricidad también sale de ahí. Eso, electricidad que solo tenemos que pagar manteniendo las represas. Si no, tendríamos que pagar combustible para tener electricidad, aparte de que estaría todo ese aire contaminado. Hablando de aire, esas selvas también dan oxígeno. El oxígeno es como importante, ¿no? El oxígeno es vida y salud. Es bastante más importante que el oro. ¿Y la biodiversidad? Una de las más altas del mundo. De ahí se sacan medicinas y conocimiento científico. El conocimiento científico que nunca se le pone precio, pero gracias a él dejamos de ser animales a merced de la naturaleza. Un detallazo. ¿Sabes qué más pasa cuando se destruyen esos bosques y se instalan minas? ¿Qué? Se hacen charcos. En esos charcos crecen mosquitos y los mosquitos acribillan a los mineros a malaria. Esos mineros se van a los pueblos y adivina qué. Epidemias de malaria. Y dengue, y zika, y chikungunya, y también mal de chagas, y todas esas enfermedades transmitidas por insectos tropicales. ¿Usarán las ganancias del oro para pagar todos esos tratamientos? Pero ahora, hablando en serio, ¿tú sabes cómo la gente se indigna de que ya la vida no vale nada, que te matan por cualquier cosa? Sí. Pues bien, lo que está planteado acá es que para tener unas pepitas de metal te vas a llevar al pico millones de árboles que tienen siglos de existencia. Vas a matar millones de individuos de plantas, sapos, jaguares, serpientes, aves, peces, hongos y así. De un plumazo les decretas la muerte porque necesitas unos reales. ¿Qué vida va a respetar una gente a la que no le tiembla el pulso para hacer eso? Pues únicamente la suya propia y la de sus cuentas en el exterior. Pero ya va, se supone que todo eso debe estar ajustado a la legislación ambiental, ¿no? Bueno, ¿a ti se te ocurre algún caso en Venezuela en donde las leyes se violen impunemente? Déjame pensar. Claro. RCR presentó El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.